Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Well, I got a woman mean as she can be. She got shapely hips, yeah. Boy, she makes a royalty. If I got a woman, mean as she can be. A time of times I think she's almost mean to me. Well, I ain't bragging, it's understood. Everything I do, well, I sure do it good. Yeah, I got a woman, mean as she can be. She makes a royalty. If I got a woman, mean as she can be. Sometimes I think she's all mean to me. Easy now. Arranca los sábados con todo, el submarino. ¿Cómo están? Comenzamos aquí el submarino como cada sábado. Están en Vox 102.9. En los controles, operación técnica, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Bienvenidos amigos, como cada sábado la propuesta, pasear por los 70, 80, 90 bandas, cantantes que marcaron una linda época en nuestras vidas. Estaremos también jugando con la consigna preparada para el día de hoy. Recordaremos a un gran conductor, un gran humorista. Ya verán de qué se trata. También, por supuesto, el espacio nacional. Y recordaremos a una gran banda británica. Se trata de The Police, con el gran cantante Sting. Así que estaremos pasando también algunos temas de la banda británica que tanto éxito tuvo y tantos temas realmente icónicos de los 80, de los 90. Una linda mañana de sábado, una temperatura de 18 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, acá desde la ciudad de Quilmes. Entonces amigos, vamos a comenzar a sumergirnos como lo hacemos cada sábado. Esto es el submarino. Cuando quieras, Damián. Thank you.

some against the wind. I found myself seeking shelter against the wind. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. -18.5 en la ciudad de Buenos Aires. Momento, amigos, de empezar a jugar aquí en el Submarino con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Recordaremos un lindo programa de televisión y quiero que se acuerden, que me digan los memoriosos, estamos hablando de los años 80, casi 90, quién era el conductor y humorista también, por qué no decirlo, obviamente, de este programa, este tema musical que vamos a escuchar ahora. Cuando quieras, Damián. Y arriba y arriba y nada. Y con este ritmo, amigos, de este programa de televisión que nos hacía reír y mucho, le damos el número de teléfono al que pueden enviar WhatsApp de texto audio, 1164-007047. ...1164-007047... para empezar a jugar, amigos, y recordar este... Ya me dice Damián que están adivinando, enviando mensaje de texto audio al 1164-007047. Sí, Damián, Damián se está acordando, recordando obviamente quiénes acompañaban a este gran conductor que también hizo otros programas muy exitosos en la televisión de Argentina. 1164-007047. Y mientras tanto, amigos, seguimos escuchando buena música. Estamos a bordo del submarino. We'll be right back.

www.radiobox.com. Estamos en el submarino, amigos, 11 horas 35 minutos y estamos, por supuesto, jugando con la consigna preparada para el día de hoy, recordando en esta oportunidad un programa humorístico que tenía mucha audiencia en los años 80. ¿Quién conducía este programa? Si se acordaron, hay un número para que envíen mensaje de texto audio: 1164-00-7047. Altos niveles de audiencia para un programa televisivo que se las traía. Tenía comicidad, mucha ocurrencia, realmente un conductor de lujo para un programa que medía, pero muy alto, en el rating. Y hoy, ¿qué falta nos harían programas como aquellos? 1164-007-047. Claro, hay un vinilo, me dice Damián Miacota por la cucaracha, el ruido del disco, porque esto era en la época de los 80, 90, creo que recién comenzaban a salir los primeros CD, no sé todavía, estábamos hablando de vinilos todavía en esa época. Y un señor que supo ponerle a la lengua española algunos términos que realmente fueron icónicos y que marcaron una linda época. 1164-007-047. Damián, nos sumergimos nuevamente en el océano musical, como lo hacemos cada sábado, porque esto es, amigos, El Submarino. Oh, yeah, the boy can play. turning all the night time into the day. And after all the violence and double talk, it's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. Mm, you do the walk of life. El Submarino por Vox FM. Arranca los sábados con todo, el submarino. Seguimos en el submarino, amigos, recordando en esta oportunidad con la consigna un programa humorístico años 80, un gran conductor televisivo que también se dedicó al humor, exclusivamente en este programa y en otros también, que después iremos diciendo cuáles eran esos programas. Y para aquellos rezagados, pero seguramente muchos se habrán acordado, les digo obviamente que el programa iba en la trasnoche. Uno de los primeros programas de la televisión por aire que tuvo tanto éxito, más en las trasnoches, que no era muy común en la época de los 80. María nos dice, nos acota que gracias a ese programa se quedaba levantada con la hija que no se dormía, a la noche, claro. Obviamente era un programa que entretenía mucho y, como les dije, más en la trasnoche, que no era tan común. Hoy en día hay muchos programas en la trasnoche, más con la televisión por cable. Pero en esa época creo que recién comenzaban, la TV por cable. Era todo por aire, así que había pocos canales y en la trasnoche no muchos se animaban a transmitir programas. Este en particular tuvo mucho éxito. 1164-00-7047. Hizo otro programa también de mucho éxito, también, obviamente, también dedicados al humor, dedicados al periodismo con humor, un mix de este gran conductor televisivo, década de los 80, casi finales de los 80, por la televisión pública, que era en esos momentos, en esos años, era ATC, ¿se acuerdan? 1164-007-047. Y ese lenguaje especial que tenía, esas palabras raras, que después vamos a hacer un mix de esas palabras, habría que poner ese diccionario nuevo de palabras. Ese sí que era el lenguaje inclusivo, no como el todes. Discúlpenme que lo ponga como bocadillo, pero eso no existe. Lo que estamos poniendo ahora, eso sí, amigos, eso era comicidad, eso era humor sano, eso era inclusión, televisión pública, no como estos inventos raros que quieren hacer. No me vengan con todes ni que todo, por favor. Eso es para otro momento. Pero me surgió, porque este presentador, este conductor, tenía esa forma tan característica de hacernos reír, y inventó, creó esas nuevas palabras que algunas escuchan en ese tema musical. Había un perro por ahí también que lo acompañaba, Damián me había contado ya. A ver si se acuerdan cómo se llamaba ese fiel amigo del hombre que acompañaba a este gran conductor. También lo podemos poner como consigna. 1164-007-047. No se desprendan de la box, amigos, porque después de unos avisos comerciales seguimos con más Submarino. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Estamos llevando adelante el plan de inversión municipal para la prevención del delito, que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad, más cuidados. Quilmes Gobierno. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos.

Australia ante 60.000 personas. El tour se llamó Synchronicity. Pero luego se volvieron a reunir en mayo de 2007, hicieron una gira que duró hasta agosto de 2008, recordando y conmemorando el 30 aniversario de la formación de la banda The Police. Hicieron 151 conciertos, se llamó The Police Reunion Tour, y recaudaron 360 millones de dólares. Impresionante. La banda The Police vendió en toda su carrera 200 millones de discos de copias en todo el mundo. Sin duda alguna, una banda icónica de los 80 que marcó una época. Vamos a escuchar entonces de The Police tres temas: Fallout, Mensaje en la Botella y Can't Losing You. Cuando quieras, Damián, el espacio The Police aquí en El Submarino. Oh!

Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Y lo que está sonando es la consigna musical, esta cortina que pertenecía a un programa televisivo, un gran conductor que ya muchos están adivinando, recordando entre todos, se emitía por ATC en ese momento, años 80, casi finales de los 80. ...11-64-00-70-47... para seguir jugando. Con su amigo inseparable, ese perro que lo acompañaba y estaba ahí en todo el programa, o por lo menos en parte del programa. Impresionante. Una trasnoche que realmente mantenía entretenidos a todos por ATC en ese momento, la televisión pública. 11-64-00-70-47. Y recordemos que este conductor tenía mucho aprecio por los animales, por las mascotas, porque también, como recordarán, tenía un programa dedicado a las mascotas, entre tantos programas de televisión que hizo. Sube la temperatura, 20 grados 7 décimas, una linda mañana de sábado, soleada por suerte. Esperando, ya falta poco, esperemos para la primavera, el lindo tiempo. Todavía nos queda un poco de este tiempo invernal, pero bueno, esperemos que pronto llegue el buen clima. Y ahora, amigos, llega ya en instantes el espacio nacional. Hemos preparado en esta oportunidad Soda Stereo. Llega con Persiana Americana. Sigue Papo. Ella es un ángel. Charly García. Yendo de la cama al living. Y terminamos con Rata Blanca y ese gran tema, Mujer Amante. Cuando quieras, Damián, espacio nacional aquí en el submarino, en el aire. Fuera de tu amor, inalcanzable.

Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Misteriosa mujer, con tu amor. los 70, 80, 90, El Submarino. Seguimos escuchando, amigos, la cortina musical de un programa televisivo muy conocido, años 80, muy exitoso. Para aquellos que todavía no se animaron a mandar mensaje de texto audio, hay un número, 1164-00-7047. Para seguir jugando todavía nos queda un poco de tiempo, amigos. Y ese amigo inseparable de las orejas largas, ¿se acuerdan? Ese canino, ¿cómo se llamaba? Ya algunos se acordaron, ¿eh? No te duermas, decía la canción, este gran programa que era Noti Dormi, por supuesto. ¿Quién era el conductor que animaba tanto las trasnoches argentinas allá por los 80? En ATC. Inventor, creador de frases nuevas, de palabras nuevas, que nos hacían reír mucho en la trasnoche. ...1164-00-7047... Algunas de las palabras eran caraculco, otra era hop, que incitaba al ánimo, ¿no? A estar con ánimo. Y el Noti Dormi, por supuesto, no te duermas. Más en la trasnoche, nos hacía compañía un lindo programa de televisión, un gran conductor, 1164-00-7047. Y en instantes, amigos, llega el espacio americano, por supuesto, by Damián Espadea. Como siempre, nos tiene acostumbrado a lindos americanos para recordar entre todos. Sigue subiendo la temperatura en la ciudad. Grados 8 décimas, casi 23 grados ya, ¿eh? Una mañana primaveral, digamos, ¿eh? ¿Y qué te parece, Damián, para el Noti Dormi mañanero si ponemos unos americanos a tu estilo? Cuando quieras, hacelo girar nomás. Dale play, porque esto es, amigos, Espacio Americano by Damián Espadea.

El Submarino, conducción Marco Sacone. Los 70, 80, 90, El Submarino. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Horas 57 minutos, ya casi en la culminación de este Submarino de hoy, y el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando, participando desde casa, desde el trabajo. Por supuesto que se trataba el programa Notidormi y el conductor Raúl Portal, este gran conductor, periodista argentino, quien falleciera el año pasado a la edad de 81 años, gran conductor y realmente creador de lindos programas como este de Notidormi, donde surgieron frases y neologismos creados por Portal que quedaron en el habla cotidiana, como por ejemplo Hop, Curujujaja, Bojello y Caracúlico, entre otros tantos neologismos. Comenzó su carrera televisiva como conductor en Sábado Fantástico en el año 1982, conducido por Fernando Bravo en ATC. Luego siguió Semanario Insólito, también por ATC, junto a Adolfo Castelo, Virginia Hanglin y Raúl Becerra. En 1988 comienza Noti Dormi, emitido en la trasnoche y con gran cantidad de audiencia para esa época, también por ATC. En 1988 también en Canal 11, junto a Virginia Hanglin, conduce Los Juegos del Terror, otro lindo programa también con característica de humor. Desde el año 1994 hasta el año 2002, PNP, ¿se acuerdan? Perdona Nuestros Pecados, junto a Mariana Fabiani. Recordemos que su hijo Gastón Portal también es un gran productor de la televisión argentina. Gracias a todos, por supuesto, por haber participado, prenderse en estas consignas. Ernesto, Alicia, María, Tamo, Guillermo, Cintia, Gisela, Rubén, Silvina, Javier, Maxi, Esther, Verónica, Marlene, Alejandra, gracias a todos por estar siempre del otro lado prendido en esta consigna que hacemos aquí en el submarino. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, a seguir cuidándose. Gracias, Damián, en los controles, como siempre, nuestro operador de lujo. Y les mando a todos un abrazo gigante a la distancia. Sigan cuidándose. Esto fue El Submarino. Chau, que la pasen bien. Arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.